Acabamos de escuchar el tema Johnny Constantine por la banda de música electrónica italiana Urbana Tribu. ¿Qué hora suena, Diego? Las 5 en punto. Es hora del té. ¿Tenés un cigarro? Me quedé sin Silcax. Sí. Y mientras tomamos nuestro té, vamos a hablar del tercer personaje de esta noche. Mucho para ustedes, acá en el letter son las 5. John Constantine, alias Hellblazer. Un amigo para ustedes. Cuidado. A mediados de los años 80, el escritor británico Alan Moore, ese de la barba frondosa, ya se había hecho una gran reputación, incluyendo entre sus créditos Saga of the Swamp Thing, su vuelta de tuerca al cómic de horror originalmente de Lane Wayne y Barry Wrightson. En ese cómic, Moore contaba historias que trataban de temas complejos e inteligentes que contrastaban fuertemente con los clásicos cómics y superhéroes de la época. Una de las creaciones más memorables de Moore en Something fue un hechicero inglés maquiavélico y fumador empedernido. Me recuerdas a Andriago, pero sin la parte británica. Llamado John Constantine. El debut de Constantine, el número 37 de Saga of the Swamp Thing, en junio del 85, sirvió como anuncio o presagio a la saga, a la historia American Gothic. Moore creó Constantine a pedido de los artistas del título, John Totleben y Steve Bissett. Los dos eran fanáticos de la banda británica de Police, muy en boga por la en época. En ese momento, sí, sí. Y querían un personaje que se viera como el bajista y vocalista de la banda, nada menos que Sting. Moore le dijo, dale, aceptó el desafío. En una entrevista con Wizard en el año 93, Moore comentó que los místicos en los cómics siempre son viejitos correctos, que en la calle se mueren de hambre. Uno piensa en las personas muy correctas, digo. Claro, el Doctor Extraño, por ejemplo, Satana, el padre de Satana, son todos veteranos que los largás a un barrio y se los empoma mal. Aparte, digo, no había ninguno que fuera un mago, digo, de clase trabajadora, un tipo de la calle. Claro, Constantine es un tipo de cuello azul, como se dice, ¿no? Un loco trabajador diferente a esos magos, ¿no es cierto? Más trabajador. De la clase trabajadora. Sí, sí, porque sí. Trabajador no es. Es otra cosa. Sí, es trabajador, pero no. En trabajo duro, al mejor estilo de David Lamb, ¿no? Ya en el 86, un año después de la aparición de Constantine en el cómic de La Cosa del Pantano, su aura misteriosa y su carisma hicieron que de ser un secundario pasara a ser un personaje principal. Neil Gaiman, el creador de Sandman. Vamos a reconocer que no fue pensado originalmente para que trascendiera más allá de la. De American Gothic. No, claro, recordemos que siempre hay. Siempre pasa esto, el tipo secundario que termina siendo el carisma. Pensemos en Wolverine, en los X-Men. Wolverine fue creado para tener alguien que se enfrentara a Hulk en el número Hulk número 9. Sí, fue simplemente para ese. Hulk, esa vez. Estoy jodiendo. Y luego lo agarraron y mira que es Wolverine hoy. En el caso de Constantine, Neil Gaiman, el creador de Sandman, entre otras cosas, y alguien que escribiría algún número de Hellblazer ocasionalmente, recuerda que le preguntó a Alan Moore la primera vez que vio Constantine si el personaje iba a sobrevivir hasta el final de American Gothic. Era muy cool para ser matado. En el 86... ¿Puedo hacer una pequeña interrupción? Para los oyentes, esta saga, American Gothic, que cambió totalmente la forma de escribir a Swamp Thing a partir de ahí, y que dio nacimiento, por ejemplo, a este personaje. Que llevaría a la creación de Vértigo. Que llevaría a la creación de toda la línea Vértigo. Esta saga se puede encontrar en español en forma de tacos fácilmente. Está en la rebaja. Y a un precio muy razonable. Sí, digamos, porque, cada taco, porque vino así, ¿no? Muy. Vinieron muchos ejemplares. Vinieron muchos ejemplares. Búsquenla. Y se consigue completa. Sí, sí, búsquenla porque vale la pena. El año 86 fue un año extremadamente positivo para los cómics. Sobre todo los cómics orientados a lectores maduros. Arrancando con obras como el Batman, el Dark Knight Returns de Frank Miller, Mouse de Art Spiegel, esa historia que hace una parábola. Mouse. Es alemán, claro. Mouse de Art Spiegel, esa metáfora de los nazis y los judíos transpolados a gatos y ratones. Libro que estuvo prohibido en varios lados, digo, como libro. Cómic que estuvo prohibido en varios lados. Sí, sí, sí. Y bueno, Art Spiegel es descendiente de los sobrevivientes del Holocausto, un judío sobreviviente de la familia. Y la Watchmen del propio Alan Moore. Todo esto no escapó a Karen Berger, que editaba Swamp Thing. Karen Berger se convertiría luego en la jefa editorial de Vértigo, cuando Vértigo nacería de estos cómics. Berger empezó a considerar posibilidades de lanzar nuevos títulos de estilo similar, el Germen de Vértigo de vuelta. Esta editora no recuerda el momento exacto en que se dio a hacer un cómic de Constantine, pero siempre sospechó que el personaje era capaz de ser el protagonista de su propio título. El destino, que siempre determina este tipo de cosas, hizo que el escritor encargado de la colección también fuera británico. Jamie Delano había iniciado su carrera en cómics 2 años antes, nada más, escribiendo para Marvel el Reino Unido, el Capitán Britannia y el cómic de su amigo Doctor Who. Amigo de la casa. Sí, sí. Conjuntamente con el dibujante John Ridgway. Delano. Digamos que escribía el cómic de Doctor Who para Marvel UK. No dijiste que era para Marvel UK. Vale la pena comentar, digo, que Marvel tiene su propia... Tuvo su propia subsidiaria inglesa, Britannia, que sacaba sus propios títulos. Como el Doctor Who mensual y el Capitán Britannia, que luego daría el salto del universo Marvel general, pasando a formar parte de Excalibur. Exacto. Grupo de mutantes. Liderados por alguien que nos gusta mucho. El señor Nightcrawler, exacto. Que no es Ciclés, pero es alemán, y dale. Y que es una creación de Cochran. De Cochran, que comentábamos hoy. Junto con el dibujante John Ridgway, Jamie Delano erigió los cimientos que a uno de ellos tiene a John Constantine, transformándolo, como decíamos, de ese bundón de hombre de los presagios a una estrella capaz de sostener su propio título. Delano creó todo un mundo para Constantine más allá de la costa del pantano de su ciénaga de Luisiana. Le identificó su lugar de nacimiento como Liverpool, casa nada menos que de los Beatles. Su padre le dio un origen innoble. Exacto. Le dio una familia. Su padre de nombre Thomas, su hermana de nombre Cheryl y su sobrina Gemma. Y estableció la base de operaciones de John en Londres, su hogar adoptivo. La colección con el nombre de Hellblazer debutó en enero del 88. Aunque el título original iba a ser Hellraiser. Que ya había tomado por el escritor Clive Barker, autor de la famosa serie de películas de horror de ese nombre, que luego serían de ese nombre. El título de Hellblazer, algo así como el tipo de las llamas del infierno. No, es el saco infernal, a mí no me jodes. Es el saco del demonio, sí. Resultó ser más apropiado que Hellraiser, porque a partir de la primera historia se muestra uno de los hábitos de John Constantine: sacrificar a sus amigos por la causa. En este caso la causa era destruir un demonio suelto en New York, y el amigo era Gary Lexter, culpable de soltar a dicho demonio. Suaviza un poco este asunto. John Constantine no caga a los amigos porque sí. No, de hecho, digo, no pretende hacerlo, simplemente se ve obligado por las circunstancias. Sí. Digamos, ¿quién mejor que el estúpido que soltó al demonio, aunque fuera uno de los mejores amigos de John de la juventud? Desde un principio, Delano mostró este tipo de cosas que iban a ser pivotales en la historia de John Constantine, como el constante atosigamiento que le causaban los fantasmas de amigos que habían muerto. Al final del número se les une el propio Gary Lester. Y la introducción de uno de los mejores amigos de Constantine y el único que se salva de todas, Chas Chandler. El bendito, porque sobrevive siempre. Taxista y el sempiterno chofer de John, porque le debe mucho. Sujeto que se lo puede llegar viendo conducir el taxi a cualquier lugar del mundo. Sí, un mini Morris a España, ¿viste? A Argentina. Durante el primer año del cómic, conocimos más a Constantine y a la familia y amigos mientras atravesaban, o no, diversos obstáculos. Su familia se fue salvando, porque la hermana y sobrinos fueron amenazadas por el ejército de la perdición, una especie de joda al ejército de la salvación. Y en el número 11 de la colección averiguamos qué es lo que sucedió en Newcastle. Una referencia permanente. Un hecho al que se había hecho referencia permanentemente. A fines de los 70... John Constantine era cantante y líder de la banda de punk Mucous Membrane, membrana mucosa, junto con Gary Lester, que creo que Gary Lester era el guitarrista, el batero, una de esas cosas. Chas era el que le llevaba los instrumentos, la camioneta. Era el plomo. John realiza en Newcastle un exorcismo que salió muy mal, muy mal. Tan mal que condenó a una niña de 9 años a una eternidad en el infierno. Y todo por falta de experiencia y de boludo. Las intenciones eran buenas. Permitime aclarar algo sobre el personaje. John Constantine independientemente de toda la trama que podamos contar sobre él, tiene ciertos puntos pivotales de la historia que son remarcables. Primero, su familia está maldita desde hace muchas generaciones. Están siempre ligados a la magia, aunque no quieran de alguna forma. Y generación en generación van llevando relaciones imbuscadas, no planeadas por ellos, en la mayoría de los casos, con criaturas demoníacas o con criaturas paranormales. Aparte de eso, John es un mago, y es un mago muy bueno. Exacto. Esta historia de Newcastle, historias parecidas, hacen considerar, muestran el hecho de que el personaje es un antihéroe con defectos, no un superhéroe, ni siquiera un villano. John Constantine es un tipo querible porque es humano con fallas. El propio Delano... John Constantine es un tipo bueno y fracasado. Exacto. Su vida es un fracaso. Exacto. Es un tipo que fuma, toma, está sin trabajo la mayor parte del tiempo. Es un obrero de la clase obrera inglesa. Que no quiso ser obrero. Delano comenta, Jamie Delano, el escritor, comenta que esta historia, historias parecidas, muestran por qué, a pesar de todo el daño que le hace y que hace a los demás, por qué John regresa a la magia. Según el escritor, es porque el mundo es aburrido. Constantine es un adicto a la magia. Ningún precio es demasiado alto cuando necesita sentir la magia en las venas. Además, tiene miedo de morir. Sí, recordemos que John Constantine es un personaje que es una persona, un personaje que no utiliza la magia muy a menudo. O sea, es un tipo que tiene un gran potencial mágico, pero trata de no utilizarlo. Él normalmente trata de utilizar a su alrededor para que solucione cosas y no tener que utilizar la magia. De hecho, lo hemos visto en 15 años de cómics, y lo hemos leído prácticamente todos nosotros, lo hemos visto usar hechizos unas 5 veces. 5 o 6 veces, sí. Mayormente lo que utiliza son sus conocimientos. Inclusive lo hemos visto haciendo falsa magia. Claro. Para asustar gente. En vez de hacer magia real. Delano siguió por un buen tiempo escribiendo a John Constantine hasta el número 40. 3 años estuvo. Y no se contentaba con contar simples historias de horror mágico, que no eran simples, sino que utilizaba sátiras, dramas domésticos y sueños metafísicos, todo para abordar temas tan variados como Vietnam, el racismo, conspiraciones gubernamentales, incluso política ambientalista. A lo largo del camino, Delano volvió una y otra vez a la juventud de Constantine, en el clásico recurso de mostrar de dónde viene un personaje para mostrar por qué es de una forma y a dónde va. Sí, eso es verdad. Y también es verdad que cuando hablábamos recién sobre el miedo a morir de Constantine, es uno de los acicates que utiliza más. Es uno de los puntos que lo obligan más a interactuar con fuerzas que no quiere. En una de las sagas más interesantes, John se agarra cáncer. Exacto. Más adelante comenzamos un poco esa saga. Vamos por orden. Delano, como dijimos, estuvo hasta el número 40 con una historia llamada El Mago. Volvería ocasionalmente a trabajar con el personaje, uno siempre vuelve sus amores. Y creo que define muy bien su idea sobre el personaje una cita del propio Delano. John es un hombre constantemente impulsado a cumplir sus expectativas, perjudicado al mismo tiempo por el hecho de saber que el fracaso es inevitable y cagándose de la risa frente al ridículo espectáculo de su lucha. Por lo menos tiene autocrítica, John, ¿no? Después de Delano vendría el escritor irlandés Garth Ennis, ahora famoso por su creación Preacher, en ese entonces virtualmente desconocido fuera del Reino Unido. Había escrito revistas como 2000 AD y Crisis. Mira, de donde aparecía el juez Dredd y todas esas cosas. Sí, habían historias muy buenas en 2000 AD. Sí. Aquí se pudo coleccionar la versión española. Exacto. Que era bastante buena. Sí. Fue una historia de Crisis, llamada Fe Verdadera, que ni llamó la atención de la editorial saliente de Hellblazer, Berger. Karen Berger, como estamos. Berger se vio fascinada por la habilidad de Ennis para abordar temas controversiales de una manera muy humana, logrando a través de sus diálogos que uno pueda creer que el personaje que está leyendo es una persona de verdad, que puede estar en la calle de al lado de uno, puede ser una persona cercana a nosotros. A Ennis mismo le atraía el aspecto de tipo común de Constantine, que le permitía escribir una colección mensual sobre un personaje prácticamente normal, sin traje de licra, que se movía en un mundo reconocible con motivaciones realistas. Su reacción ante las situaciones sería la de un mortal, un hombre vulnerable, siendo de mucha ayuda también el hecho que es un bastardo. Sí, británicos con licra, no gracias. Sí, veamos, ¿cuántas veces hemos visto a Constantine de otra manera que no sea con su camisa manchada, gabardina, corbata vieja, gabardina, zapatos de vestir, cuero, de sí, vestir, sí, de mocasín, y unos pantalones clásicos de vestir? Sí, es un tipo común, aparte siempre tiene la ropa arrugada, gastada. Prolijo. Ojo, en las primeras apariciones de Constantine en Top Team, y eso estaba bastante más prolijo, porque no se le había dado toda esa dimensión de calle. Todavía. Después sí, aparece todo prolijo. Bueno, esta noche era muy larga para la longitud que tiene que tener selección en el radio de Jess, así que la tuve que partir en dos porque me pareció que era interesante igual hablar de Hellblazer. La semana que viene, la segunda parte de esta nota. Muchas gracias por escuchar. Perdidos en el éter. Spider-Man, no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo. ¡Bien! Un huevo radio @gmail.com. Si sí, todo lo que escuchaste, pasaste por perdidos en el ET.com por horarios y descargos de programas completos.